Sí, concretamente esta mesa, por ejemplo, este encuentro que vamos a tener lugar, se van a tratar tres temas principales que los técnicos de la comisión tenían dudas, ¿no? Uno es, por ejemplo, la importancia que tienen estos sectores dentro de lo que es el Producto Interior Bruto de la región concreta, sobre todo los empleos directos e indirectos que generan este tipo de productos y el número de empresas que se dedican al sector. Eso, por ejemplo, en el caso nuestro, pues es indudable. O sea, en Ubrique prácticamente es un monocultivo, hay muchísimos empleos directos e indirectos y, lógicamente, también es uno de los principales sectores exportadores, no solamente de la provincia, sino de Andalucía. Pero en el caso de otros productos europeos, como esos que he dicho anteriormente, pues estamos hablando igual, ¿no? De que generan muchísimo empleo, anclan a la población al territorio, son territorios donde hay poca migración, son más bien atraen a población. Después, otro tema, por ejemplo, que los técnicos, por ejemplo, han incidido bastante, han sido en los peligros y en los obstáculos que tienen que enfrentar los productores para defender sus marcas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de marcas concretas, en su día nosotros con la marca Ubrique, Ubrique Legítimo, en otros casos tienen también registradas marcas, tú tienes que hacer frente a muchísimos gastos, ¿no? Tanto los gastos de registro, renovación de marca, oposición, todo tipo de trámites notariales, trámites judiciales, trámites con despachos de abogados, tienes que hacer frente a falsificaciones, uso fraudulento de la marca, etiquetas engañosas, porque, por ejemplo, las etiquetas de calzado, por ejemplo, tienen unos pictogramas, que son unos símbolos donde la gente ve una piel y sabe que es piel, y ve un rombo y sabe que es sintético. Nosotros, por ejemplo, tendremos que tener algo parecido, porque muchas veces te venden como piel, ecopiel, cuero regenerado, ¿me entiendes? Una serie de términos que pueden inducir a confusión al consumidor y que en el caso de los productos, por ejemplo, los técnicos de la Unión han dicho que tenemos que regularlo bien para que el consumidor esté en el país que esté de la Unión Europea, sepa lo que está comprando y no lo engañen de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas, por ejemplo, que se van a tratar también pasado mañana. Y después, sobre todo, el caso concreto de legislaciones que hay nacionales, porque cada país tiene unas regulaciones distintas, y en algunos países, por ejemplo, hay un grado de protección muy alto con respecto a sus productos que son reconocidos, y en otros países no. Y entonces, claro, eso genera una desigualdad, porque en unos casos hay una protección fuerte a nivel estatal o a nivel regional, pero en otros sitios apenas hay si hay protección. Y estamos hablando de un espacio común europeo. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que con esta legislación única que sirva para todos los países, pues se podrían amparar todo este tipo de productos. Se está intentando lograr el máximo acuerdo, evidentemente, como siempre, ¿no? Como en cada tema, por parte de los diferentes países de la Unión Europea. Y en este sentido ya nos habéis venido comentando, ¿no? Que existen dos grupos, uno a favor, otro en contra. A favor, la verdad, es que estarían los países de más potencia, desde luego, a nivel europeo, y mientras que los países del norte quizás serían más reacios, ¿no? Sí, efectivamente. Hay países que están apostando claramente por este tema y son las locomotoras europeas, ¿no? Aparte de Alemania, que eso todo el mundo sabe que es la principal locomotora, pero estamos hablando de Francia, de Gran Bretaña, Italia, España. Estos cinco países, digamos, son los que lideran, digamos, el grupo de los países más interesados en reconocer a estos productos que tienen. Fundamentalmente, primero, porque tienen productos muy reconocidos, que eso es un argumento de peso, y en segundo lugar, porque sobre todo parten de la experiencia que tienen con los agroalimentarios, que les va bastante bien, y eso hace, por ejemplo, que ellos quieran que esto salga adelante. Y hay un pequeño grupo de países, sobre todo los escandinavos, estamos hablando de Suecia, Dinamarca, Noruega, que como tienen pocas producciones locales de mucho prestigio, apenas tienen dos o tres productos que son reconocidos, pues a ellos digamos que es una cosa que no les interesa demasiado. Pero el que no les interese demasiado no quiere decir que estén en contra. Digamos que son más reacios un poco a que esto se implante, pero porque no tienen intereses suficientes en ello, ¿no? Pero bueno, sobre todo la inmensa mayoría de los países y sobre todo las grandes potencias de la Unión, pues están por la labor y eso es lo que va a hacer que al final esto prospere. Un par de apuntes más, si te parece, Juan Enrique. Por ejemplo, de un lado, comentar que la propia Junta de Andalucía va a tomar parte en lo que es esta jornada de trabajo, y bueno, pues demostrando también el apoyo, el impulso a lo que es el sector de la piel y en concreto a este proyecto, ¿no? A mí me gustaría aprovechar que ahora mismo me está escuchando muchísima gente de Ourique para agradecer a la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, sobre todo a su titular, que es Francisca Pleguezuelo, que es la delegada de la Junta allí en Bruselas, porque desde el principio a Ourique pues nos ha apoyado muchísimo. La verdad es que ha sido un valor y un apoyo incuestionable desde el principio, desde que empezamos la andadura en 2008, y que se afianza constantemente, ¿no? Son gente muy muy volcadas en dar servicio, en proporcionando todo tipo de y dando todo tipo de facilidades. Este encuentro de Bruselas no vamos exclusivamente para lo que es el seminario este en concreto, sino que vamos también para mantener reuniones con europarlamentarios, en este caso del Grupo Socialista, de primer nivel, que nos van a atender y que vamos de la mano de la Junta de Andalucía para que también a nivel político, que eso es importante, no solamente a nivel técnico, sino que a nivel político también todo este proyecto pues salga adelante. Y eso tenemos que ir de la mano, en este caso, de los europarlamentarios, y la Junta de Andalucía pues desde el principio está con Ourique muy, muy, muy volcada. Sobre todo porque somos un poco los que estamos liberando, sobre todo en la región, pues este tema desde el principio, porque ya en su día nos habían elegido junto con 10 referencias más de Europa y estábamos dentro de esas 11, la piel de Ourique, y figurábamos como la única prácticamente a nivel nacional que estábamos ahí. Y la Junta de Andalucía sabe que Ourique ya tiene un camino recorrido, que tenemos un producto excepcional, y lo ve también como una especie de tractor que va a animar también a otras producciones locales andaluzas a iniciar ese camino. Con lo cual, desde aquí, a la Junta de Andalucía y sobre todo a la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, pues todo nuestro agradecimiento, porque si vamos de la mano de las instituciones, pues también todo mucho más fácil. Y en otro orden de cosas, lo cierto es que vais a participar, Ourique, el sector de la piel, vamos a participar dentro de lo que sería la red Origin, que me gustaría que volvieras a explicarnos, porque ya en su momento lo comentamos, ¿no? Se trata de una red de productores certificados a nivel mundial. Es un lobby destacadísimo, porque estaríamos hablando de productos de gran calidad, que son punteros en la producción, ya decimos, a nivel mundial en sus sectores. Y por tanto, dentro de esa red se barajaba por parte de Ourique el poder estar. Se había hecho un ofrecimiento desde la red Origin para que Ourique, para el sector de la piel, estuviera presente, para que participara con ellos. Y por tanto, la noticia es que creo que forma parte ya, de hecho, lo que sería la industria marroquinera ubriqueña de esta red, ¿no? Efectivamente, nosotros en el último encuentro que tuvimos en Bruselas y uno que hubo también en Macael, acto seguido al anterior, nos invitó esta red, que ahora paso a explicar brevemente en qué consiste, nos invitó a que formáramos parte de ella. Todavía no somos miembros de pleno derecho, pero la verdad es que lo vamos a hacer en muy en breve espacio de tiempo, porque la red Origin es una entidad que es sin ánimo de lucro, pero una entidad que aglutina a más de 400 productores a nivel mundial de los 5 continentes, haciendo un frente común, que en este caso, pues para el tema que nos ocupa, es importantísimo. Forma un lobby, un grupo de presión importante, que en este caso con la Unión Europea, pues tiene a una serie de acreditados profesionales de las más diversas disciplinas, trabajando codo con codo, también con los técnicos de la Comisión, para agilizar al máximo los trámites. Y, por ejemplo, aquí está dentro de la red Origin, está, por ejemplo, la Federación de Industria de la Relojería de Suiza. Imagínate, los principales fabricantes de reloj del mundo pues están dentro de esta red. Están los productores del café de Colombia, del tequila mexicano, están, por ejemplo, los vinos, como por ejemplo el champán francés, los vinos de Rioja, Burdeos. Estamos hablando del top ten de las marcas más reconocidas de productos agroalimentarios, que están agrupadas en Origin, en esta red. Y el que nosotros como Pierre de Ourique pues estemos ahí, pues también nos va a dar también un plus que es imprescindible, ¿no? Además, entendemos que debemos de estar, porque ahí es por donde verdaderamente pues te relacionas con este tipo de, en este caso, de organizaciones de productores que llevan ya muchísimos años de experiencia, con un éxito a su espalda incuestionable, porque estamos hablando de productos que es lo más caro y lo más selecto que te puedes encontrar en las vitrinas de cualquier parte, ¿no? Como decías, ¿no? Son 400 asociaciones, la verdad, ellos cuentan con su propia página web. Estoy viendo por aquí, no sé, estaría por ejemplo las cervezas de Alemania, evidentemente, estarían muchísimos países, China, Brasil, Camerún, Canadá, por poner un ejemplo, el café de Colombia, etcétera, etcétera, los habanos de Cuba. En el caso de España, ya hay diferentes integrantes, como el queso manchego, creo que está también el turrón, ¿no?, de Alicante, de Gijona. De Gijona, de Alicante, claro, estamos hablando de los productos más agroalimentarios, de la industria alimentaria o vinícola más reconocidos, ¿no? Y como decimos, en el caso de Ubrique, por tanto, ¿se está en proceso o ya se ha aceptado, pero es un poco oficialmente, o todavía no está el trámite cerrado? El trámite yo creo que lo cerraremos esta semana allí en Bruselas, me imagino, para ser a lo mejor a partir del 1 de enero del año que viene, pues ya ser miembro de pleno derecho de la red, porque ya te digo que nos han invitado formalmente y bueno, ya cuentan con nosotros para prácticamente todo lo que organizan y todo lo que hacen, ¿no? Este encuentro de Bruselas precisamente está organizado entre otros por ellos y la delegación de la Junta de Andalucía allí en Bruselas, y bueno, y ellos ya nos consideran como parte del equipo, y esto también es de agradecer. No, pues en definitiva, contactos y relaciones a nivel internacional, que en definitiva lo que pretenden es ayudar a la promoción y al peso específico, ¿no?, de Ubrique, también en esos lugares donde se toman decisiones que después son vitales para nosotros. Eso no te quepa la menor duda que para Ubrique va a ser un revulsivo, va a ser algo muy, muy importante, porque al final, cuando esto se legisle convenientemente y estemos un poco en el grupo de cabeza de todos estos productos a nivel europeo, pues con unas acciones promocionales que desde la Unión Europea se establecerán en su momento y demás, y sobre todo estando dentro de esta red que aglutina a estos productores a nivel mundial, vamos a posicionarnos en un sitio bastante bueno, que al final a las empresas de Ubrique, sean grandes, medianas o pequeñas, pues al final se van a ver beneficiadas, como eso es lo que, por eso trabajamos, y eso es lo que de manera humilde, pero trabajando mucho, pues hacemos desde aquí. Además sería un sello que, independientemente de las marcas, pues distinguiría a Ubrique, ¿no?, de esa manera. Claro, porque un producto donde pongas tú, además con orgullo, hecho en Ubrique, piel de Ubrique, pues eso le va a dar al consumidor también un valor añadido, que a la hora de elegir un producto nuestro, pues se va a decantar perfectamente por él, ¿no? Y al final lo va a hacer más reconocido y más valorado. Pues estaremos atentos a las novedades que se produzcan en el encuentro, en esa jornada de trabajo del próximo jueves. Decimos que nuestra intención es conectar en directo a lo largo del mediodía. En principio va a ser así, aunque evidentemente también dependerá de lo que tengan de duración, los distintos encuentros que se mantengan y demás, pero en principio iremos, como decimos, en directo con Bruselas, con esa última hora. Así que agradecerte, Juan Enrique, por supuesto, que nos hayas ofrecido todos estos datos y que haya servido un poco de contextualización, ¿no?, de lo que va a llegar en estas próximas jornadas. Agradecerte a ti y a todos los oyentes de Radio Ubrique por estar ahí. Vosotros, como radio, vais a ser los primeros en enteraros de las novedades que podamos tener estos días, como no puede ser de otra manera, y además encantado de que a través de tu medio pues se enteren los ubriqueños y ubriqueñas de todo lo que estamos haciendo por ahí. Lo ha dicho Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.